Palomita mensajera que navega por los mares. Palomita mensajera que navega por los mares. Si te va para Colombia, a ver, saber a quién tú sabes, palomita mensajera. Estrellita de la noche que desde lo alto nos mira, no tengas los de nadie que también por ti suspira. España, la tierra mía, quiero cantarle a Colombia. De España, la tierra mía, quiero cantarle a Colombia y llevarle mis canciones a esa tierra primorosa de España. Tierra mía, quiero cantarle a Colombia. Yeah.